Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 422, grabado el lunes 27 de mayo del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola. Tenemos a Greta Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Tenemos o teníamos al Sensei. No sé si estará de vuelta, Sensei. No. No, se había desconectado. Y me tienen a mí, Omar Roman, como siempre, produciendo el show para todos ustedes. Hoy tenemos aquí a la masita de Behavior, que está un poquito nerviosa porque otra vez va a tener que prestar los tres cualidades que ella posee para los tres productores ejecutivos que tiene esta noche. Justo va a haber uno para cada huequecito. La masita de Behavior está... ergonómica. Patrocinada gentilmente este episodio por nuestros productores ejecutivos Luis Ignacio Ballesteros, Astrubal Hasso y también Se ha echado al productor, va. Ah, bárbaro. Dijo, ¿qué pasa si aprieto todos los botones? Sí, sí, es que, mira, justo cuando le estaba tocando el piripipi fue que salió ahí el... Pero no, por si no lo escucharon, es nuestro fabuloso productor ejecutivo que ya tiene meses y meses y meses de seguir produciendo el show. Miguel, ahí está Miguel Díaz. Es que fíjate, yo ya siento que él estuvo de invitado especial en el episodio 1, fíjate. Sí, ¿verdad? Sí. Casi, sí. Claro. Podemos reescribir la historia. Si donas $500, reescribiremos la historia. Así que, y serás. Fue Miguel Díaz Hidalgo el que nos escribió aquel email, ¿verdad? Que nos dijo que empezáramos a grabar un show. Que él dio la idea, ¿verdad? Sí, sí. Ok, señoras y señores. Gracias, Luis Ignacio Ballesteros. Gracias a Durval Hasso por también patrocinar. Si usted quiere también, señores amigos, si usted quiere tener también 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar, le recordamos que puede visitar la página web de comicicos.com. Apriete el botoncito de donaciones donde la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del siguiente episodio. Nosotros vamos a arrancar este momento con unas cuantas noticias. Adelante, don Julius. ¿Qué noticias geekas nos tiene para esta semana? Hey, mira, John Williams, famoso compositor de, entre otras cosas, el tema de Star Wars. Wow. ¿Cuál es? Comentó a la prensa de que ha sido contactado por el equipo de J.J. Abrams para que componga la música de episodio 7. O sea, estaba que no está... no ha aceptado él porque aún están en negociaciones, pero hey, qué buena onda que lo hayan llamado. Pero aunque ¿qué? Él mismo dice que ya la diferencia de edad se nota, porque antes él trabajó con su contemporáneo, George Lucas, hoy no, y Abrams para él es un bichito. Y ya Williams ya está entrado en años. Bueno, J.J. Abrams, vaya, por ejemplo, el ¿cómo se llama? El que parece Muppet. Tim Burton. Tim Burton siempre trabaja con el que hizo la música de Springfield. ¿Cómo se llama? El que hizo la música de los Simpsons. Danny Elfman. Danny Elfman. Sí. O sea, ellos dos, colaboración paradísima. creo que Williams y George Lucas también, ¿verdad? Ha sido una media colaboración. De años. Sí, en casi todas las que le han pegado. Las que le han pegado. Y este Abrams no tiene así un subcompositor que como que... No, pero está bueno. Para mí, ojalá que congenien, pero... ¿Tú crees que no si es no, tiempo? Si no le pedían a Williams, yo creo que la Mara hubiera... Es que... Sí, revolución. Es que, mira, yo siento que tiene que meter un tema nuevo. Más. Y pero lo demás, lo tiene que ser la misma música. O sea, yo creo... Vaya, número uno, van a respetar eso de que al inicio de la película va a tener ese scrolling. Yeah, tienen que. Y la música. Pues sí, eso no lo pueden cambiar. Pero o sea, ponele así como. Tampoco va a entrar Harrison Ford. Así una silueta y la niña. Y un blast door. Pero ponele así como que para, como para episodio 1 que sacaron la de Duel of the Fates, puta, palomísima. Así que saquen una para este y que mantengan la misma. Es fácil, es fácil. Háganos caso. Y fíjate que Williams ya tiene 81 años. Vuela, mano. O sea, sí, fácilmente les pudo haber dicho, ay, Mara, ya me retiré, déjenme descansar. Estoy sordo. Bueno, eso no, eso no detuvo a Beethoven. No, no detuvo a Beethoven. No, fíjate. Por suerte no tocaba de oreja, no tocaba de oído. Va a ser interesante para ver si aún tiene jugo. Para crear música nueva y que no se quede repitiendo los temas existentes. Sí, sí, sí, porque las originalmente, como yo me lo pensé, era una gran suquedad. Lo van a sacar el jugo. Este julio. Este julio. Mira, esta, entre noticias buenas para comenzar bien la semana. Ajá. David González compró una casa David González. Ya viejita y usadita. Entonces él es como albañil. Allí en Minnesota, y dijo, voy a vivir yo aquí, la voy a renovar, la voy a componer, arreglar un poquito, porque ya está bien maltrech. Rompe una pared y adentro se encuentra un Action Comics número 1. ¿Adentro de la pared? Dentro de emparedado, la pared. Emparedado. ¿Eh? O sea, le tuvo que quitar el cómic del esqueleto que estaba deteniéndolo. Así atrapado que en la pared. Lo puso en subasta. Y la oferta más grande fue de $127,000. Lo chistoso es que rompió la pared y el cómic estaba en la casa de la par. Ahí metió. Hay dólares. Y comida caliente. ¿Qué tal, señora? ¡Está viva! ¡Milagro! Así que él sospechó que tal vez podía valer algo. Pero mira, así que lo llevó a ¿viste lo de los expertos? Espérate. Ajá. Pudo haber ganado más dinero por el cómic si no es porque una pariente se puso a dediarlo con tanta emoción, la tía de la esposa, no la suegra, era la tía de la esposa, que rompió la contraportada. ¿Qué? ¿What? ¿Por qué? No, bueno, yo en lo que leí fue de que cuando él les dijo, miren lo que me encontré, y el otro y solo lo agarró, ¡qué palo! Y ahí le hizo una rompedura que le costó $75,000 de apreciación. Yo le doy verga. Bueno, era dinero que no tenía, ¿verdad? Pero bueno, igual. Claro, ahora dice que va a terminar con ese pisto, va a terminar de arreglar la casa, va a comprar herramientas nuevas, va a financiar ¿cuánto le dieron al final? De los hijos. $125,000. Como 127. Acordate que ahí el fisco le va a quitar un cachimbo de impuestos. Que lo venga a vender aquí. Que venga a hacer aquí. Aunque en la subasta no sé. Me imagino que te quitarán nada más income tax, que podría ser el 35%. ¿Cómo el 35%? Pues sí, el 35%, ya te quitaron $45,000. Te quitaron 35%. Es que te quitan la mitad. Te quitaron un 35%. Ahí sí, yuca. Además de eso, están para promocionar la película Lego Star Wars, Las Crónicas de Yoda. Ajá. Lego armó un X-Wing prácticamente tamaño natural en Nueva York. Increíble. 46,000 libras de peso, 5 millones de piezas. ¿Sabes qué no me gustó a mí? Que el X-Wing, en vez de dejarlo que pareciera X-Wing normal, parecía un X-Wing hecho de Legos, pero a escala. Ah, o sea, lo hicieron. Ah, o sea, hicieron el X-Wing de Lego. Ajá. Sí, con las piezas redonditas abajo, grandes, sí. ¡Ey! ¿Qué no, no, pero, ¡guay! Pero eso que ves así de lejos, ¿verdad? Y ves como que hay un gran bloque de Lego, así un gran ladrillote de Lego, así con hasta el logo de Lego encima de cada churumbulito. Churumbulito donde va el otro ladrillo encima. Pero ya cuando lo ves cerca, es un vergo de bloques de Lego. Haciendo un bloque de Lego grande y hasta se han tomado el trabajo de hacer así el Lego en ladritos. Puta, mira, qué paloma esa onda. No, es súper chivo, pero de nuevo. ¿Por qué no patalas? O sea, a mí no me gustó eso, que le hicieran los huequitos de Lego. No, pero es que tienen razón porque están promocionando una película Lego. Ya. Yeah. O sea, tenía que parecer Lego de... No importa el ángulo en que lo vieras, pero mira... Pero y esa película, dispensen mi ignorancia, ¿cuál es? Made for TV. Lego, Lego Star Wars. No es que vea si, que hay una de Lego Star Wars. No sé si te has dado cuenta que en Cartoon Network estuvieron pasando cortos de Indiana Jones, Star Wars, ¿de qué otra cosa? Ninja Go. Bueno, pero de película pasada. Bueno, mira, espérate. Son... Me acaba de caer una duda existencial. ¿Disney compró Star Wars o Disney compró Lucasfilms? Lucasfilm. Uh-huh. O sea que también compró Indiana Jones. Sí. Bueno, parte de los derechos que son de Lucas. Los derechos que son de él, no sé cómo están distribuidos. Porque la otra es de Amblin Entertainment. Ah, pues Spielberg puede tener mano metida ahí. Mano peluda. Okay. Mano peluda. Right. Además de eso, Bryan Singer, el director de la segunda película de X-Men. No, dijiste tercera, que era Singer. De la segunda. First Class, que sería Los Días de Future Past. Confirmó por Los Días de Fisher Price. Ajá, es que van a ser así como los Muppet Babies. Que va a salir Quicksilver también. Ajá. Y como que alguien se quejó con él porque el Twitter original decía antes que Quicksilver fuese un Avenger, era realmente un chico muy rápido. Después, y después dijo que Evan Peters es la persona, el actor que se ganó el casting para hacer el papel de Quicksilver. Después, al par de días, eliminó cualquier mención de la película de Avengers. Pero ahí me imagino que es por el acuerdo de que tienen que mantener separados los personajes. Totalmente, no tiene que haber mención alguna. ¿Cómo? Creo que eso lo explicamos en un show anterior. Que como el Quicksilver es tanto del elenco Avengers como mutante hijo de Magneto, tiene que mantener separados esas historias o no hacer mención, por lo menos. Ya. De ese personaje. Sí, lo habías dicho. Lo que pasa es que yo no. A veces me pierdo. Solamente, fíjate. No, yo tengo una. Que no me ha robado Julio. Deja ver, dice que Estudios Universales Orlando está construyendo Springfield. ¡Ey! Va a haber una zona de Estudios Universales que va a ser dedicada a Springfield, donde va a haber un Krusty Burger, un Moe's. Uy, no, pero ahí, mira, ya ahí no iría a comer a ese Krusty Burger. ¿Cómo no, Julio? Donas de Lardland, Duff Beer, así, y cerveza, dicen que pero no, esas de la Duff Beer ya lo han hecho en el pasado, ya lo han hecho, ¿qué? En el 7-Eleven. Ah, que exacto, no se lo diré, la estaban vendiendo. Entonces esto dice que... Y también tienen una gaseosa, vea. Es más, mi hermano tiene una botella de Duff Beer ahí en su bar. Ey. Que no la abrió, ahí la tiene. Qué dice que es para el bar. Tomarle una foto y ponerle en el blog. Sí. Solo que no dice cuándo, ni dónde. Sí, pero ya quiero ir. Sí, Julio, Enrique Acosta dice que Julio se escucha muy lejos del micrófono. En efecto, está bien lejos. Está súper lejos del micrófono porque se está sirviendo una gaseosa. Pero no te preocupes, no ha dicho nada interesante. Sí. Ahí está el Buzz Soda. Lo que acaba de decir Julio. Bueno. The meaning of life. No lo repitamos más. No sé. Sí, ya lo sabía. ¿Qué más? Pues yo nada más. Ah, ¿estamos? Ah, pues señoras y señores, continuamos entonces mientras Julio se sigue sirviendo una refrescante gaseosa, cual no nombraremos porque no nos patrocina. Una refrescante bebida carbonatada. Carbonatada. Nosotros continuamos con lo que ustedes han estado esperando en Box Office. Que rima con bola y sola. Sí. Adelante. ¿Cómo? ¿Cuál es el Office? Para esta semana. La carbonatada. Deja ver, va. La número 5. Número 5. Apartar esta ventana de Skype. Que me voy a leer. Va. Deja ver, la número 5 es Iron Man 3. Iron Man. 19 millones de dólares. Ya lleva 367 dólares. Millones de dólares en los Estados Unidos. Nice. Es su cuarta semana. Nice. De ahí tenemos la número 4. Es un debut. Se llama Epic. Esta es una película CGI de una chavita que se hace miniaturizada y se ve inmiscuida en una lucha en su patio trasero. Épica. Pero épica. Esta hizo 33 millones. Este es bien. La misma madre. O sea, que de se ve interesante. A mí me llamó la atención cuando vi el póster. Mira, la animación se ve buena, pero la historia... ¿Cómo se llama? No, este es Sony. ¿O cuál es este estudio? Es uno que hace películas. El de Ice Age. Fox. Ice Age, creo que Fox. El de Fox. No. Casting crew. ¿A dónde se ve quién la hizo? No hice. Al final de las películas, dice. O a veces al principio. Vea. El Low Age. Ah, Blue Sky se llama. Sí, es el, es cierto. El estudio, los Blue Sky. All right, next. Bueno, entonces, deja ver, la número 3, que ya la bajaron de la posición número 1, es Star Trek Into Darkness. Puta, qué rápido la bajaron. Sí. Es que hay bastante competencia, es el problema. Esa hizo 37 millones, ya lleva 146. Y es 20th Century Fox. Y aún así es un verbo. Es bastante. Damn. Pero fíjate que el bajón, ¿cuánto fue? ¿En porcentaje? 46%. No, sí bajó bastante. No, pero es lo usual. Y no, es que por lo general bajan un... De esas películas de ese calibre, la primera semana bajan un 30. No, sorry. No, 40, 45 suelen bajarse. Siempre. Me suena más 30, pero no voy a pelear, aunque sé que estás equivocado. Mira, y el rating en IMDb es buenísimo, 8.3. O sea, está súper bien rankeada. Sí, el problema es que tanto debut que vos este fin de semana pasado, que aparte de Epic, fue The Hangover, la tercera parte. Bueno, que dicen que está un poquito mala. Dicen que, bueno, ahí ya le cambiaron la trama. O sea, ya no es, se va a casar un amigo nuestro y... Pero regresaron a Las Vegas. Volvieron a Las Vegas. Por lo menos se ve que vuelve la Heather Graham en el trailer, ¿sabes? Sí, bueno. Es que es lo que te conté, que es literalmente el... No es eso. No es esa la trama la que vos me habías contado. Okay. Pero sí se ve que es una aparición. Okay. Esa hizo 41 millones. 6.3. Lleva 53 de 103 que costó. No tiene buen rating. De ahí la número 1. Ni me dan ganas de verla. Tal vez la vea como ha ido el señor Torres. La número 1 fue... Ligerito y encachimbado. La número 6. Rápido y lujurioso. No, esa es la versión. Ay, cierto, perdón. Porno. Es la de la versión Sugar porno. DVD. Esta es Fast and the Furious, número 6. Ya crees que después de 6 películas le bajó un poco la furia, pero no. No, pero ya, que mira. No se cansaron. Ya no van a la intentamos ir a ver con Rampage el viernes. No pudo. Estaba lleno. Intentaron. Intentamos. O sea, cuando yo quise comprar las entradas tipo. Pues ya nos decidimos tarde, ¿verdad? La quise comprar tipo 6 de la tarde, el propio viernes, para la función de las 10 de la noche. Y estaba completamente lleno, pero te digo que cuando estaba completamente lleno, que no habían dos asientos juntos en ninguna parte del cine. ¿Hubieran visto uno aquí? Aún así, asientos solos solo habían en las primeras 3 líneas. Entonces era imposible, pero el domingo sí la pudimos ver. Ay, hasta el domingo. Y las compramos el sábado para poder ver el domingo. Mira, si sos un poco previsorio y tratás de apagar el chip de lógica antes de que entres ahí y que vos digas, okay, voy a ir a ver carros, voy a ir a ver acción, culetos. Y voy a ir a ver culitos, vas a disfrutar la película porque realmente... Y el culito de Vin Diesel. Fíjate que hay salen tres culitos. La Jordana Brewster, masita. La... Cuatro. La Michelle Rodríguez. La hermana de Punky. Ajá. La Michelle Rodríguez y las otras... Y se muere la Michelle. No, revive. Puta, para morirse otra vez. Y una brasileña que salió en la anterior, vuelve a salir en esta. Que es de Brasil, ajá. Y, no, o sea... Pero no, pero fíjate que... No, la federal de ahí. Era policillita. Policita, ok. Ya. Ah, como todas las policías están bien muertas. Sí. Yo siento que no aprovecharon mucho, o sea, no se ven realmente las chavas mucho así, como que la vayas a ir a ver por las chicas. Pero la película realmente es una película de acción y yo siento que han ido evolucionando, que ya no solo es ver a los carros ahí andando rápido, sino que ya lleva una buena trama que igual tiene sus agujeros, como todas las películas la podríamos hacer pedazos. Pero algo que sí me gustó sorpresivamente es... cómo han logrado amarrar la historia de todas las 6 películas. Porque cometieron un error en la tercera película que la hicieron, que era... Tokyo Drift. ¿No? Tokyo Drift, que era... Pero después tuvieron que inventar que todas las otras películas eran antes para que este personaje estuviera vivo. Y ahora sí ya lograron amarrar todo eso muy bien. Y está muerto. Ya llegaron al punto en el que... Se muere. En el que se muere. Ahí hay una sorpresa al final que no se la voy a dejar, pero no sí, pero sí dejan más que evidente que va a haber una séptima película. No quiero. Y octava y novena. Y el malo de la séptima, que ya te lo revelaron. Si son de que te gusta ese tipo de películas, te deja picadísimo. O sea, vos decís, puya, quiero ver esa. Quiero ver esa otra movie. Así es que si les han gustado las anteriores, vayan a verla. A mí realmente sí me gustó. Y es Bruce Willis. ¿Ah? Está en todo, Bruce Willis. ¿No? No. No, es Bruce Willis. Schwarzenegger. No, es Vin Diesel, el... No, el Rock. Malo de la última. Ah, el malo. Ese sería un gran sopiler, pero si quieren lo digo. Es Khan. ¡Khan! Ok, señores, nosotros continuamos entonces el episodio fabuloso con cómics leídos esta semana. Adelante, Julio, ¿qué has leído esta semana? Mira, esta semana queríamos leer algo serio, algo que elevara el nivel intelectual. No voy a salir con otro cerote que camina. No, hoy escogimos Bikini Cowboy. Ah, juela, mano. Ok, ¿es un cowboy o cowgirl, por lo menos? Es una cowgirl, sí. Es en blanco y negro, con tonos de grises. La primera impresión es como que fuera un manga, por el tipo de arte. Está ambientada en 1812 en Estados Unidos. En Estados Unidos. La guerra de 1812. En la época de los cowboys. O sea que para mientras los franceses están dando riata al otro lado del charco. Del otro lado del charco. Y mientras tanto abre el paquín con una cherita que anda caminando atrás del desierto, llega a un pueblo y va cargando una tabla de surf. 1812. Pero okay. Anda con uno de esos sobre todos que andan los cowboys, ¿verdad? Y no es hasta que llega al bar del pueblo que se llama Deliverance, donde se lo quita, y cuál es la sorpresa, que debajo del el sobre todo, lo único que anda puesto es un bikini. Y se hace un zafarrancho ahí en el bar. Porque la mara en esa época que solo podían ver las... Ah, no, sí, solo veían el tobillo y se le subía la bilirrubina. Entre otras cosas, No, el dibujo es cómico, y fíjate que el dibujo de la cherita, a pesar de lo que indica el nombre, la cherita es curvas. No es un gran wow. Ah, no es una gran nena, o no la dibujan así, no es la intención. Aunque sí, donde ella pasa, llama la atención y crea revoltijos. Así que... Sí, la han hecho bien cómica. Pero es una gran maldita, porque vos ves que a los del bar... O sea, ya sabe lo que está haciendo. Se los acabó. Sí, se los acabó. Y al más grande, que más le estuvo jodiendo, le pegó uno bueno allá por los 12 millones que le hizo gritar como falseto. Y fíjate que está simpático. Es el primer volumen, son como 300 páginas. El dibujante, escritor y creador... firma con seudónimo Fresher Look, algo así como Look de Lucas, más Look fresco. Más fresco. Hice una investigación muy rápido en internet, no se sabe si es un él o ella, no se conoce el nombre real tampoco, ni si ha creado algo previamente, pero a pesar del tipo de dibujo medio caricaturesco, es muy bueno. Llega más al final de este volumen, rescata a un niño que lo tienen como esclavo y como que se va a convertir en su psyche. Ahí están pidiendo, porfa, que te acerques al micrófono. Omar, sos testigo, lo acerco más, las amígdalas me van a ver, que por cierto ya no tengo, me las quitaron hace un montón. Ahí, dale, pues. Dale. Hay que sacrificarse por el que pides. Ay, pero este volado huele bien feo. Lavalo de vez en cuando. Pues ya sé. Solo vos lo usas. No, solo yo. Es más que hoy a las 6 de la tarde en el turno. Los cambia. Allá están los de aquello. Pero como este no era un titanás, a pesar de lo que el nombre decía, tuvimos que escoger un segundo cómic para comentarlo hoy, que se llama Journey. No Journey, es un No, este J-I-R-N-I. Es una creación de Aspen Comics, es el número uno, creo que es parte de un proyecto de 10 en 10. Aspen, como la, ten for ten. Las montañas. Sí, Aspen. Ellos fueron, se les conoce más porque comenzó la compañía publicando los... Solo de nenas, de, los de Fathom. Fathom, la princesa del fondo del mar que no sabía. Fathom y sus personajes relacionados. Que por cierto, el creador ya murió de cáncer. Era Turner, Michael Turner. Michael Turner. Hmm. Entonces la compañía ha sacado un proyecto para este año de 10 en 10. Oh, 10 por 10. Demandémoslos. No, pero es 10 por 10. Son 10 títulos nuevos a $1 cada uno. El primer, el número uno. Y este es como el quinto título de los 10. Y se trata de una chica guerrera de piel azul moradosa. Ah, que vive en un planeta que se llama Avataria. Que rescata a una fulana que se le iban a comer viva. De unos... ¿De bikini cowboy? Casi ogros, pero hace de caso que la fulana está en un bikinaxo triple titanio, porque si es acorazado, no hay otra forma de que mantenga todo eso en su lugar. Y después de derrotarlos a todos, con mucha sangre de por medio, los corta cráneos a la mitad, brazos, piernas, y se transforma en una criatura, no te voy a decir humana normal, porque ahí los... Los de este mundo todos son algo, tienen algo raro. Como por ejemplo a la que rescate, la bicha tiene cola. Y después ella recuerda su infancia, que era la princesa y que a su mamá, la reina, como que la secuestran. Y el que la secuestró tenía como arma principal a un genio, que es de piel azul. Entonces ya ahí ya te va cantando que... Que es la hija del genio. Por lo menos no, como que la mamá... Sí es normal, pero se dio a un genio. O la mamá es una genio liberada, algo así. Ella es mitad y mitad. ¿Es mujer liberada? Sí. Una mujer liberada. El problema es eso. Fíjate, es bien predecible cómo va a seguir el resto de la historia. Sin haber leído más, adivinas todo lo que va a pasar. Y el arte está magnífico. Pero la historia está bien sencillona. Por cierto, le escribe J.T. Krull, el que estaba escribiendo... Flecha Verde en el relanzamiento de 52. Que no le fue bien. Que no le fue bien y lo quitaron bien rápido. Como a los cuarto cómic ya le estaban buscando sustituto. Y estaba escribiendo otro cómic más en DC, este tipo. Ya se me olvidó cuál era, pero no le fue bien en DC. Y el artista, no sé si es un él o ella. Ni él, ¿sabes? Ni ella. Ah, no, es un él, perdón. Es Paolo Pantalena. el apellido me había confundido. Pantalena, pero fíjate que sí. Pantaletas. El Paolo Pantaletas. Ah, sí. I know him well. El fulano, mira. Paolo Panties, le dicen. Paolo Lingerie. Él está en algo, el fulano. Lingerie. Te recuerda un poquito a Madureira cuando estaba dibujando. ¿Cómo se llamaba? Esa. ¿Cómo se llamaba? Ah, loco. O sea, pero sí, la posición de los pezones está como un poco extraña, porque de volada tenían que haber salido ahí halfway. Está bien prominente la chava. Es que el que le hizo la cirugía no era muy bueno. Sí, se lo dejó yendo hacia abajo. Ok, si les gusta, busquen Aspen Comics. Entonces. Son para detectar agua. Mira, sí se siente como que los trazos son bien gruesos, ¿verdad? Ese es el tipo de cómic con trazos bien exagerados. Sí. Definitivamente bien exagerado y le pone músculo hasta en las orejas a todos aquí. Y es un cómic que el tipo época medieval de ese mundo. Poniendo en ese contexto algo de fantasía y cruce con bárbaros. Barbáricos. Qué barbaridad. Señoras y señores, nosotros continuamos entonces este episodio con la carnita. Así es. ¡Ya! ¡Chess! ¡Bien! Hoy se trabe el pinche gato este. ¡No! ¡La carne! Así es, señoras y señores. En este episodio muy, pero muy especial, hablaremos acerca de Doctor Who. Doctor Who. Así es. Acaba de terminar la temporada número 7. Es esta ya, ¿verdad? ¡7! ¡Yeah! Bueno, terminar. porque de la nueva cronología. Sí, que, pues ya tienen varias veces que los tanto los especiales de Navidad como ahora el especial de 50 años como que son parte de la historia, ya no son tan separados como antes. Sí, hoy parece que va a ser de lo mismo o por lo menos relacionado bastante a lo que va en el a la trama que va en este season. Temporada. En esta temporada. Uh-huh. El siguiente que viene es el especial de los 50 años que va a ser en diciembre. No, noviembre. En noviembre. Y después va a haber también un especial Entiendo de Navidad. Entiendo que sí va a haber siempre un especial de Navidad. Entonces va a estar bien. ¿Y por cuánto tiempo va a estar Matt Smith? Había un rumor fuerte de que él iba a dejar el episodio, iba a dejar allí en el que el último va a ser este 50 aniversario. No, el de Navidad, perdón. Uh-huh. Pero ya él en una entrevista que dio a una revista, no recuerdo cuál era, mencionó que él se estaba ahorita tomando... Nadie lo fan center. Bueno, <ya. risa> estaba tomando un break para mientras empezaban a filmar la temporada 8. O sea que... En la 8 sí va a estar. Por lo menos en la 8. Por lo menos ya confirmó que va a estar en la 8. Está metido en la 8. Okay. ¡Oh! ¡Uy! Bueno, ¿y cuántos años hizo entonces? Ya lo igualó a Tennant. Ya le pasó. Porque Tennant hizo la 2, 3 y 4. Ajá, sí. Y este ya hizo la 5, 6 y 7. No sé por qué tenía la impresión de que Tennant había hecho más. Sí, yo también. Yo también, no sé si era... No, pero era el mismo número. ¿Sabes lo que tiene Tennant? Tiene un poco más de especiales. Porque hubieron un par de años que hubieron dos especiales. Ya. Bueno, y aquí sí me acuerdo que un especial largo que era lo del Waterman on Mars, una cosa bueno, así. Bueno, Waterman. Las aguas de las Marte. Yes, all right. Bueno, entonces, señoras y señores. Ahí están preguntando si viene con Sopilers. Viene con Sopilers, porque esto es... Danger, Will Robinson, danger. Temporada. Sí, ya lo dieron hace más de 7 días. Yes. Pues bien, el season arrancó. Con esta personajita. Más. Bueno. Vaya, el tico va a contar el plot. Ya dimos el de la media temporada, hasta que se perdieron los Pond. Los Pond, sí. Y hablamos del especial de Navidad, ¿te acuerdas? Creo que sí. Sí. No, es que ahí es donde empieza, arranca todo lo de la chica. Esta temporada la discutimos ya hasta la mitad, hasta el episodio 5, fácil. No, hasta el 6. No, pero no, not in depth. Solo dijimos que nos había gustado, no nos había gustado. De la segunda mitad no, sí, eso, no. Segunda mitad de acuerdo, no. De acuerdo. Pero sí, básicamente arranca todo en el episodio navideño, en el cual, bueno, en realidad arranca mucho antes, ¿verdad? No, es que la personaje te la presentaron en el primer episodio de esta season. Cuando todavía andaban los Pons ahí. Ajá. Que, como ya mencionamos, no, el doctor simplemente le conoce el nombre. No le ve la cara. Y que eso yo no me di cuenta hasta que él se da cuenta especial, que no le había visto la cara. Ajá. Y bueno, y la dejan como un personaje que, ni modo, se queda atrás, se muere, pues. Un personaje trágico, ¿verdad? Ajá. Que no lo pudo rescatar. Entonces, ya con el especial de Navidad conoce a esta chica, Clara Oswin. Pero no le dice el nombre hasta un poco después que la conoce, que ahí es donde se sorprende y dice, Clara Oswin. Momento, que vos no estabas en un planeta, el asilo de los Daleks, no sé qué. Y se queda con esa onda. Es la misma personalidad, voz, todo eso. Qué raro, ¿verdad? Porque la conoce en un rol totalmente distinto. Y se vuelve a morir. Al final de esa historia. Entonces se queda así, que en el momento que ella lo encuentra, él está en un momento deprimido, porque acaba de perder a los Pond. Y había pasado un buen tiempo, según se entiende en la historia, ahí... De ermitaño. Viviendo en una nube. Sin hacer nada, realmente. O sea, solo... En Inglaterra deprimido. Victoriana, más o menos. ¿Dónde está Strax? Solo tenía contacto con estos otros personajes. El Strax, que es el Sontaran. Me cayó bien. Me cae malado de la risa. Es buen cómic. La primera episodio en que salió ese... lo sentí forzado, pero después me cayó bien. Sí. Quiere que lo mate, lo podemos destruir con una granada. Es que él lo tienen como sometido por alguna manera, ¿verdad? Porque... No, es que ese Strax... Ese salió con Tennant. No. No era el mismo. No, no, fue el que salió con el doctor que lo ayudó a invadir la... donde estaban los monjes sin cabeza. No sé qué puto. ¿Te acuerdas cuando fueron a rescatar a la Amy Pond? Que... Entonces, ahí fue que lo sacaron. Ahí supuestamente es cierto, muere. Es cierto. Ahí muere, supuestamente. Uh-huh. Pero por ahí mencionan, no sé dónde, que lo habían revivido de alguna forma, pero no había regresado del todo bien. Pues. Ajá, ajá. Entonces, que había regresado así un poco como atolondrado, pues así... No como es su raza. Ajá, no, o sea, no en forma... Como que natural. Se le había trabado una parte del cassette, así que destruían todo y medio se le pelaban los cables de repente, pero ya no era así como el guerrero efectivo y tan, tan meticuloso como antes, digamos. Pero, sí, es como que tiene ganas de ser ese, pero... Pero no llega. No llega. Tiene la intención, pero no puede. Cabal. Vale, entonces pasó ahí, conoció a esta chavita, hicieron el deschongue con la gran inteligencia y al final de ese episodio se muere. Entonces ahí como que se le reactivan las baterías al doctor y ya oficialmente empieza la siguiente temporada en la cual él está buscando nuevamente a esta chava porque dice, bueno, la encontré dos veces, las dos veces se murió, en algún lado tiene que estar. ¿Qué onda? Pues, o sea. Entonces, hay unos especiales entre medio del especial de Navidad y o sea, pero mini cortos en la web, de como dos minutos cada uno. ¿En dónde la está buscando? Y al final la localiza. Que la localiza en. Bueno, Londres. Ella lo localiza él. Cuando le habla por. Fíjate que en uno de esos especiales, él está en un. Ah, cuando le habla. Y él está hablando con una niña, así que pude decir que perdí una amiga y la estoy buscando, pero no la encontraba. No, le dice así como que no hay problema, algo así. Y al final de ese clip descubrimos de que la niña que estaba hablando era ella. Pues. Pero él no se da cuenta. Ajá, él no sabe. Entonces, ya después, ya en el primer episodio, que fue el... ¿Cómo se llamaba? Uy. El primero, sí. Ajá, el primero. Tengo. Antes del segundo. Ajá. Uh-huh. Fue... Se llamaba Two Minus One. Las campanas de St. John. Ah. The Bells of St. John. Me mató de la risa cuando me di cuenta por qué se llamaba así. Eran las campanas. No, entonces no te diste cuenta. ¿Qué es lo que dice el voladito en el TARDIS? Te dio una calcomanía que dice St. John no sé qué. Por eso es que está sonando el teléfono ahí adentro. Son las campanas de St. John. Ah, entonces la encuentra. Bueno, ¿cómo es que él lo llama? ¿Solo encuentra el teléfono en algún lugar? Es que eso no lo han dicho nada. Ella lo llama porque dice que fue a pedir, habló a un hotline, en una tienda. Que le arreglaran el wifi. En una tienda, para que le arreglaran el wifi. Y una mujer dice uh-huh. nada más, a lady, le dio el teléfono que dice, este es el mejor hotline que alguien que te pueda. Y que todo, o sea, va a ser la Rivers. Yo creo que va a ser la Rivers. Creo que por ahí terminó la cosa. Entonces, cuando tenía problemas... Aunque ya para el 50 aniversario revelaron que sale la Rose. Podría ser. También. No, pero la Rose ya no existe en esta timeline. Pero va a salir, o sea, ya está confirmada la artista. Pues sí, pero... ¿Sabes qué pudo haber sido posiblemente también? Alguien relacionado a los Pond. Porque el libro que ella estaba leyendo supuestamente lo escribió la Amy Pond. Uh-huh. Puede ser también. Algo así podría ser. Bueno, lo que pasa en ese episodio es de que hay una serie de personas que están desapareciendo porque le dan clic a una red de inalámbrico. A un Wi-Fi. Una red Wi-Fi. Con unos caracteres todos raros que no son del alfabeto. De los otros. De nosotros, romano. Uh-huh. Y cuando le dan clic ahí, de repente, como que los digitalizan. Los pueden digitalizar. Les hacen la de Tron, se los chupan. Shoop. Pero deja el cuerpecito, el de Tron desaparecía el cuerpecito. Entonces, eventualmente mueren, pues, pero ellos, para mientras, como que la gente que los tiene, como que puede usar sus... su conciencia. Su conciencia, su poder de procesamiento, no sé. Los tiene ahí como guardados. En una mega red. En una gran colmena. Entonces, ahí el doctor la logra rescatar. En ese episodio también, como la logra sacar de la red, en ese momento como que se le cruzó ahí el código fuente. Adquiere ella un montón de conocimiento. Y se transforma en una mega hacker. Mejor que el doctor, incluso. Y ahí te comienzan a decir, hey, por eso en algún momento podrás ser una gran hacker en la serie de los Daleks. Ajá. O sea, ahí te das cuenta que eso pasó después. Uh-huh. Pero, sí, bueno, sí, cabal, tenía que haber pasado uh-huh. después. Entonces, ahí... Sí, porque la chava no podía ni ocupar su wifi. No podía ni conectar. Ahí lo que pasa al final es que descubrimos que el malo de ese episodio es la gran inteligencia. Uh-huh. Que al parecer desde la época victoriana hasta esa época había estado como que ganando más fuerza y tal vez evolucionando un poco más. Y si se me permite el comentario, cómo lo presentan de malo en la época victoriana que hace muñecos de nieve, eso no me gustó mucho. El concepto del wifi estuvo mejor, porque sí daba miedo. Uno que anda a veces buscando dónde conectarse. Lo que pasa es que eso es para amarrar cómo apareció tanto el Great Intelligence como los hombres de nieve en la serie original. Ah, no sabía que en la serie original habían salido. Hey, buen detalle. Y ese, fíjate que ese me gustó. O sea, no así al nivel de otros episodios clásicos, pero me gustó el malo. Porque, no sé, se salía de lo común. Y eso que la chavita que lo controlaba podía agarrar uno de sus secuaces y decirle, te voy a subir la inteligencia porque necesito que pensés un buen plan. Yo no sé por qué no lo mantenía así siempre. Te voy a hacer más tímido para que me sigas mis órdenes sin cuestionar, ¿verdad? Ah, sí, eso sí. Suponía. No, el de las campanas de San John estuvo bueno. Solo que ahí tuve yo que hacerme un autoajuste para decir, una vez que los spoonheads, esos que daban vuelta y que te chupaban la cabecita. que te chupaba. Yo, ok, aquí me voy a hacer la idea de que una vez que ese hijo el buche ya te tenía así alineado, ya no te podías mover. Porque yo veía que toda la mara, salí corriendo para el otro lado, papito. Miren cómo le da vuelta la cabeza. Espero que esto no sea algo que va a terminar mal para mí, ¿verdad? Sí. Y ahí te quedas viendo así de forma mórbida. La chava del final, ¿te acuerdas de que cuando la Great Intelligence la suelta? O sea, como que había pasado toda su vida. Ah, sí. Sometida, pues, porque. Casi lo mismo que le pasó al. O sea, no era mala. ¿Te acordás al bichito? Tenía conciencia de niña. Lo mismo le había hecho al del episodio de Navidad. Ah, sí, que lo tenía así. Uh-huh. Desde chiquito. Pero sí, eso me gustó. Un poco. Algunas cosas que algo raras fueron. Ahí nos preguntan, Tico, si en los mini episodios. No. Explican por qué estaba en un monasterio el doctor. Fíjate que no. No. Lo de la moto. ¿Qué les pareció eso? Achivatada. Me recordó un poquito al Ghost Rider, pero. Pero bien hecho. Pero sí, en el Doctor Who me gustó. Para mí, ni huelió ni yedió. Pero sí, ese episodio a mí me gustó un poco más que los demás. Porque yo siento que los demás fueron bastante puntuales. Uh-huh. O sea, quizás tenían... Este también, pero... Pero por lo menos te daba más información de la Clara, que es lo que supuestamente el meollo del asunto, de lo que uno quería saber. Que eso sí yo le critico a esta temporada, que yo esperaba que cada episodio tuviera un poquito más de hilación con el backstory. ¿Verdad? Fíjate que ahí tenés algo de razón, de que esta temporada realmente no esta mitad de temporada se sentía más como episodios puntuales. Todos ahora puntuales. No creo que podemos dejar de tener la imagen o la esperanza de que al final, quizás hasta en la siguiente temporada, así como dijo el Ticumán, esos pequeños detalles como que, aquí van caminando y de repente se le perdió 5 minutos el doctor a la Clara, que lo puedan ocupar y que eso sí después te revelen que tuvo ahí, fue a hacer algo, ¿verdad? Todavía podría suceder. Yo esperaba que al final de la temporada salieran con una chivatada así como la que hicieron en la temporada 5 cuando se le aparece a la Amy. Uh-huh. Con los Angels. Sí. Pero no lo han hecho hasta este momento. Pero después, ojalá que sí, pues, porque. Sí, que eso para que hecho. Tenga un poco más de. Porque ponerle ese episodio precisamente donde se le pierde. Uh-huh. Que es el que van a cantar. El del... Tiene nada que ver con. Va. Tal vez la hoja, pero nada que ver con los anillos de Akaten. O sea, ese, los anillos, va. Que fue el siguiente de las campanas. Sí, ese, no sé qué opinan ustedes, pero ese a mí no me gustó. Yo me acuerdo que ustedes dijeron que es que bien chivo. Mira, a mí no me molestó, pero... No me gustó ese. Estuvo, para mí estuvo bien. Me dejó así, que la TARDIS no quiere la dicha. Sí. Y eso de que vos dijiste que yo en el momento no me di cuenta, pero de que tal vez eso que se había perdido después era algo interesante y... A mí lo que me gustó es cómo amarran el hecho de que él había prometido y perjurado que en su vida iba a tener otro compañero después que había perdido a los Pong. Pero acá lo justifican muy bien, que no es que quiera andarla a ella de compañera, sino que quiere resolver el misterio de pues sí. Qué ondas con ella. No, eso sí. Pero no, ese, a mí no me gustó lo de la moto. Lo de la moto espacial tampoco. Reaccionaste un poquito tarde. No, es que esta es la otra moto. Ah, la otra moto. Esta es la moto espacial. La que va ahí en el... Sí. Pero... Me recordó a Flash Gordon. Igual a mí, Flash Gordon. Contra mí. El mismo efecto, todo cacazo. Flash. ¿De ahí cuál siguió? Pero es que ese... Yo sentí que cantando... Y que la canción pasaba como 20 minutos... ¡Ay! Y los alienígenas... ¡Oh, que sí! Que por favor, no nos comas. Y al final, ¿cómo derrotan al malo? Ah, le dan una indigestión con la historia de la chava. Con la hojita. Bueno, después viene el del submarino. Ese estuvo mejor. Ese estuvo chido. Ese, Y a mí, en lo personal... No y ese es otro malo también que ya había salido antes. El capitán. El marciano que estaba. Guerrero de hielo. Uh-huh. No, y fíjate que ese... Un montón de comentarios bien... Bien positivo de ese episodio, de que qué bien, qué buen trabajo hicieron en recrear este malo, pues, o reintroducirlo a la historia. No he visto ni un episodio de los originales con estos Ice Warriors, no sé cómo son. Pero dicen que puede, que la forma en que lo sacan, que bien, pues, porque no, y el tipo la motivación, el tipo cuando se sale de la armadura y todo. Ajá, o sea, que en general solo he oído cosas buenas de la forma en que presentaron a este personaje, pues. Fíjate que del episodio lo que menos me gustó fue la resolución. El Ice Warrior sí estaba bien diseñado. No, es que yo porque lo vi en HD. Sí, yo también. La resolución porque lo vencen otra vez contándole la historia triste, apelando a su sentido del honor y dándole un gran wiri-wiri. Sí, se parece un montón. Dándole un gran wiri-wiri, pero no hicieron realmente nada que... Ninguna de las decisiones o acciones que tomaron fue lo que les ayudó. Simplemente se lo convencieron, le dieron paja. Sí, eso me gustó del primer episodio de Bells of St. John. De que la forma que derrota a la gran inteligencia fue enviando un Spoonhead programado para parecerse al doctor... Que toda la madre decía, ¡ay, el doctor ya se puede enfrentar! Mientras el doctor se quedaba hackeando la red, así, o sea, los engañó y hizo una chivada. Y a mí me engañó. Y eso, así es el doctor. Y a mí me engañó. O sea, no era de lo que, este ha de ser lo que es Spoonhead. Cabal. Ni se me cruzó por la mente. Entonces, eso fue súper bien, pues. Y en bichitas había ahí, pero. Lástima, la resolución, ¿verdad? Tenés problemas con la resolución de... La resolución es de fin de año. Va, después, ¿cuál fue el siguiente? El siguiente... Deja ver... Es Hyde. Espérate, Cold War. 1974. Este fue el de la casa embrujada. De la casa embrujada. Ese estaba chido. Ese me gustó. Sí, ese estaba chido. Sentí bien parecido a... En el que conocen a la antepasada de la WEM, ¿te acuerdas? Que también era una casa embrujada, que también era uno extraterrestre. Pero estuvo chido. Me gustó cómo amarran el hecho de que no eran fantasmas realmente, sino que era algo de otra dimensión, un extraterrestre. El tiempo pasaba más lento. El tiempo más lento. Uh-huh. Entonces amarraron un montón de conceptos y explican por qué puede ser una casa embrujada. Va, ahí está en mejor resolución. Ahí está en mejor resolución. Uh-huh. Uy, ese traje de cuero que tienen. Yeah. Látex. Uh-huh. Anyways. Para pegarle así de la nalguita. Se queda vibrando así. Pero por 2 horas. Pero igual, ese no, no hay nada, ¿verdad? Nada que tenga que ver con la historia. Fíjate que sí, al final, como una chava que tenían ahí, uh-huh. que supuestamente era la psíquica que podía traer a los fantasmas. Uh-huh. Le dice le algo. Le pregunta, mire, ¿qué onda con esta chava? Así uh-huh. le detecta algo raro. ¿Normal? No, para nada, todo tranquilo. Ah, ok, y eso fue todo, pues. Uh-huh. Eso fue todo el amarre que hizo. Uh-huh. Entonces, no sé, ahí... Eso le faltaba, pues, así la... Pero es que, ahí te das cuenta que el doctor anda perdido con la bicha. O sea, que no. Como aumentar el misterio, no sé, le faltaba. Pero en general ese episodio estaba bueno. Era una pocket dimension que ya se estaba deshaciendo, se estaba haciendo cada vez más pequeña. Había una chamaca que parece... se había atrapado ahí por viajar en el tiempo. Y era una chamaca, una humana que había viajado en el tiempo cuando la tecnología la estaban desarrollando en la Tierra, pero en un futuro de la Tierra, no era en esa época. Cabal, cabal. Entonces la... estamos haciendo una investigación en este momento. Encontramos a la Jenna Louise Coleman en un trajecito de cuero también que está. ¿Y cómo pusiste Google? ¿Quién es? Jenna Louise. No, mátale. Leather, ¿vale? Sí. Bueno, pues sí, entonces la psíquica era porque era familiar, era antepasado de la viajera. Por eso que había ese enlace ahí genético que ayudaba. A que se comunicara. A que llamara a la otra. Pues. Y también la criatura que se había quedado ahí estaba también atrapada. Y había otra criatura en la mansión, pero como desfasada, no sé. Y lo que querían era estar juntos, y no querían hacer nada malo. Era la pareja, era la dama del monstruo. Del monstruo. Del monstruo. La monstrua. Bueno, ese episodio estuvo bueno. Uh-huh. Me gustó. Siguiente. El siguiente, creo que fue el del espacio donde se va al centro de la TARDIS. ¡Ah, ese me llegó! Ese me gustó. Que ese les pegó un gran baje a los desarmadores. Ese sí fue el doctor, mira, así tiene que ser. Que dice, voy a activar la autodestrucción y si no me ayudan en 30 minutos se va a hacer mierda esta nave. Ahora... ¿Cómo es que no puede él que meterse en su propio time stream y ahí se pasó un mensaje, vea? Sí. Tiene que ser bien, bien mínimo. Sí. Pero sí, pues a mí me dio hasta así como miedito los monstruos que los andaban siguiendo y que después te diste cuenta que eran ellos mismos. Ajá, pero muertos. Para mí fue muy repetitivo el monstruo que le anda haciendo a ella, que se ve borroso, que nunca lo logra ver bien. Mucho. Lo alargaron demasiado. Hubiese preferido que dedicaran un par de esas escenas a mostrar otras cosas. Porque fue cansado. Al finalmente, cuando se sabe quiénes son y por qué. ¡Ey, qué chivatada! Puya, pero que yuca la paja que le estaban dando al hermanito. Bueno, eso me gustó. Fíjate, no tenía nada que ver con el episodio. Pero te lo hace más interesante. Sí, que se lo habían bajado. Que eran lo tenían bien bajado. Y bien bajado. Lo que no entiendo cuando hacen el reset del tiempo, que te vuelve a mostrar la escena dentro de la nave. Uh-huh. O sea, ellos no se acordaban. Pero no sé si la broma continuaba o uno de los hermanos le dijo, ey, ya no lo jodas tanto. Sí, como que le quedó eso de que... De que no, ya no nos caguemos en este. Pero no le dijeron nada en ese momento. No le dijeron nada. Ok. Y... Pero no sé, pero me da la impresión que tanto esos tres bichos como la que cantaba en el segundo episodio van a hacer algún regreso. Algo van a hacer. Y más me da la impresión, aunque no hemos llegado a ese episodio, la niñita que es la que cuida la Clara. La negrita. Los hermanos, es que son hermanos, ¿verdad? Sí, son hermanos. Bueno, en este episodio es interesante porque finalmente el doctor la confronta y le dice, mira, es que yo te he visto, nos vamos en versiones tuyas en otros momentos y en esos momentos siempre has muerto. Pero como hacen el reset del tiempo, se le olvida, ¿no? Ay, pero fíjate que, ¿qué crees vos? ¿Se le olvidó solo a ella o también al doctor? No, al doctor, no. Fíjate creo que creo que él sí hace mención en este último. Sí, algo mencionó. Porque alguien mencionó algo, ella, pero ella después empieza a recordarse y el doctor hasta se sorprende. Ey, pero es otra línea de tiempo. Ajá, tú no deberías de saber eso, le dice, ajá, es cierto. Entonces, algo así. Pero, va, tal vez llegando así como a conclusiones prematuras. Vaya, no sienten que por lo menos el misterio de la chava no era tan interesante, o por lo menos no tipo con lo de las cracks in the wall y el silence y todo eso, yo siento que nos podíamos debatir más el qué estaba pasando. Pero fíjate que a mí me gustó, a mí me ha gustado la resolución que le han dado. O sea, la forma en que presentaron por qué del misterio de la chava. Es que eso es a lo que yo voy. Buena, pues, pero habían episodios, pero no que habían episodios de la quinta temporada que lo único que vos veías que amarraba era de que ahí en la llavecita de la tarde y apareció el crack. Eso era todo. Ah, sí, sí, sí. Pero de alguna manera te lo hacía. ¡Ah! Y no sé si seré yo, señor, nada más, pero lo que sí yo he notado desde quizás la temporada anterior, y que sinceramente no mucho me gusta, que veo que el Matt Smith está siendo el personaje del Doctor Who más loony. Cada vez más loco. Cada vez más juguetoncito y así. Y yo lo comparo. Pero es que así siempre es fuego. Pero fíjate que yo lo comparo contra, porque los he estado viendo, los de Tennant, y Tennant no era así. O sea, Tennant era más badass. Ay, exactamente. Ajá. No. Entonces, pero a mí ese es el doctor que... Y, sí. Y aquí volvamos a la pregunta que nos habíamos hecho antes. Este desde los primeros seasons con la Pons, fue loony. Siempre ha sido loco. Pero no era tanto, fíjate. No era tanto. Yo siento que ahora a mi gusto se le está pasando la mano. Tanto que hoy ya tengo la respuesta a la pregunta. Que muchas veces me dice, ¿cuál doctor prefiero? Ajá. David Tennant. Prefiero a Tennant. Sí, igual. Es que cabal, Tennant era el doctor que no andaba con babosadas, que se tenía que pelear con espadas contra ese cabrón, va, vergón, démosle. Que tenía que iba a matar a un alien porque, puta, vos mataste no sé cuánto, vale verga y morite, ¿verdad? O sea, no andaba como este, que este no puede matar a nadie, o sea, porque no, hay que preservar la vida, o sea, una era. Pero ¿hasta qué punto son los escritores? Sí. No, y no el actor, es porque yo creo que los loony. Solo que creo yo que él es su forma de actuar. Ajá. Pero las decisiones que toma y esa pro paz y vida son los escritores. Para mí no es tanto lo pro paz y vida, sino que es que muchos episodios se resuelven sin que él haga una chivada. Yeah. Por lo menos de estos últimos. Bueno, vamos con el Crimson Horror. El Crimson Horror era la vieja aquella que metía los... Ah, la vieja que... Ese era un episodio bien parecido a los de Tennant. Ajá. Yo sentí, pues, esto es... Que cabal, se... Se puso bravo al final. Ajá. Porque lo habían atrapado a él. Yeah. Que y no te esperabas de que el monstruo que tenía ahí atrapado era él. Ajá. Así que... Se había quedado... Y lo chivo de eso es de que empezó así el episodio, sale él hasta como a la mitad, bueno, no a la mitad, pero sale, y después te quedas averiguando cómo llegó a ese punto. Sí. Que eso fue chivo. Y que de nuevo ahí está otra vez la misma... La Madame la lagartija. Bestra. Madame Bestra. Y hoy sí... Te digo que a mí ellos me caen bien. Cuando salen ellos tres... Me gusta. Aunque en este season han salido a cada rato. No, y este ya dicen explícitamente que ella y su sirvientita son maridos. Ah, sí, no, ellas son pareja. Pero te digo porque a mí... No, es que antes no lo habían dicho, pero así te lo habían puesto bien claro. Telegrafiado desde hace ratos. A mí lo que me gustaba de las temporadas anteriores de Tennant era que ponerle así como ahora están saliendo estos, que salía el Captain Jack, que salía Mickey, sí, que salía, quiera que no, la mamá de la Rose. Sí. Y que al final, o sea, aún solo el detalle de cuando él ya sabía que se iba a morir, que se fue a despedir de todos ellos. Pues de la mía, eso, lo veo a cada rato. Entonces, por eso es que me gusta que metan más personajes, así como estos. Pero también lo que hacían con eso es de que eventualmente te llegabas, aprendías un poco de la vida de ellos, pues. Sí. Te metías en la... Pero esta Jenna Lewis, la... Esta Clara Oswin, vaya, sabes que es niñera, pero de ahí no sabes mucho más qué está haciendo, qué está pasando. Claro. No que solo es, ¿cuál es el misterio de esta chava? ¿Cuál es? Maldición. Y al final llegas y no te completamente satisface, porque... Fíjate que a mí sí. Terminó siendo una chivada... O sea, yo comprendo de cabal por qué pasó y todo lo que hizo y todo... ¿Verdad? Porque es que ella es la Impossible Girl. Pero tenés esa hojita que le pega y que... O sea, toda esa paja de por qué nació de como de accidente y toda la onda. Eso no tiene nada que ver con nada de la resolución de que why she's the impossible girl. No. Ajá. Entonces es como que, bueno, ahí se les olvidó hacer algún enlacito. No, y otra cosa que se les olvidó es que desde temporada pasada, desde la temporada pasada, no, ¿de cuál fue? Vienen diciendo de The Falls of Transalor y que ahí el doctor va a decir su nombre. Ah, y sí. Que, y entonces, y el todo el punto de los malos de la temporada pasada, que eran The Silence y los Headless Monk y los no sé quién y un montón de facciones ahí, era para evitar eso, para evitar que llegara ese momento o para, no sé, algo tenían que ver con eso. Pero en esta, ¿quién llegó al final a la Falls? O sea, solo el Great Intelligence y uno de sus cuecitos ahí sin ojos, los Whispermen. Whispermen. O sea, ¿y qué pasó con todos los demás? Así, ¿qué onda? No se sintió tan... The Fall of the Eleven. Ajá, ¿y que dónde está el piel azul aquel? ¿Y dónde? O sea, ¿qué rol tuvieron? No se sintió eso, que amarraron ese montón de hilos que habían dejado. Porque todo eso de Silence Will Fall... Todavía no han dicho nada. O sea, empezó con The Cracks in the Wall. Verdad que no lo han resuelto. No es que yo me perdí algo y ya se me olvidó. Incluso acordate al final, después del Big Bang, cuando él todavía dice, pero ok, la TARDIS explotó por una razón. Y se quedó así como que, ok, vea, tiene que averiguar esa razón. Ya se tardaron un montón en retomarlo. Y también te dijeron quién era la voz que le decía, Silence will fall. Le dijeron. No, pero todo el mundo juraba que era Davros. Ajá, pero... Es que sonaba bien Davros. Ajá. Pero, vea, sí, yo siento que hay un montón de hilos. Y aunque me duele decir esto, sí, desde la temporada 5 para abajo, yo siento que han ido bajando. No, yo la parte esa donde se iba a morir el doctor y The Silence y que cómo se iban a zafar de eso y después la hija de los Pond. Amigo. La hija. Sí, cuando descubren quién es la hija. Ah, no, pero te digo. Bien vergón. Entonces, pero este... No, mira, la temporada 6 estuvo bien. Esta 7 es la que... Ha dejado no mala, pero... Han habido mejores grupos de episodios. Sí, así que, viéndola en general, como un todo la temporada. Bueno, ahora este último. Ya discutieron el de... Porque yo me tuve que ausentar por motivos técnicos. Ya discutieron la pesadilla en plateada. Cuando van al mundo que es supuestamente de carnaval y está abandonado. No. Es el que escribió Neil Gaiman. Neil Gaiman. ¡Ay! Gracias. ¡Qué decepción! No, el de Neil Gaiman que no... Ah, sí. Fue ese. Fue ese. Yo esperaba mucho y ese... Ese es el que te digo. Que, ¿cómo es que le decían al enanito? Ah, que era el emperador, que le decían... No, sí, pero le decían Podridge. Porridge. ¿Qué es eso? Es como... Un tipo de comida. Ajá, como quaker, como una... ¿Por qué le decían así a él? A ver, la cuaca. ¿Sabes? Porque eso sí me quedé... Y de ahí lo que me llamó la atención, que yo sentí que hasta te lo pusieron así, bien sutil, pero que cuando lo dijo la chava, como que... Cuando... Que a mí me cayó mal la bichita esa, la negrita, todo el episodio. Puta, todo el episodio. Ajá. Pero al final, ella era la única que había dado cuenta que el emperador era el enanito. Ajá. Y que ella sin comentario, como que sí, ya van a ver que yo algún día voy a ser la reina del universo, algo así dice, ¿te acordás? Ajá. Ajá. Y no sé por qué se me vino a la mente la negrita cuando ya era el USS England, ¿te acuerdas? En el segundo episodio de la... Ajá. Y yo, ¿será ella? Sí. Bien. Estarán amarrando eso. Que ya es, pero ella era la reina. Era la reina de... De Inglaterra. De Inglaterra, porque sí, Inglaterra ya era la nave esa. Ajá, sí. La nave que llevaba una como ballena abajo, ¿te acuerdas? Ajá, ajá, ajá. Entonces, no sé, me dio esa impresión, pero a saber. Pero a mí ese episodio no, sí creo me gustó. Que lo marren. ¿Te gustó bastante? Sí, sí, me gustó. Y lo otro por lo que yo siento también es cuando se le está enseñando a dónde habían destruido el planeta de los Cybermen. Ajá. Que cuando le dice el tipo, pues, pobrecito el que logró, el tipo que tuvo que hacer eso. Entonces siento yo que la estaba tirando como, puta, lo mismo que le tuvo que hacer el doctor a su propio planeta. Ajá, ajá. Y siento que va amarrado con lo que creo que va a pasar en el de aniversario. Pero yo sentí la historia como que bien simple. No mala, muy sencilla. Otra cosa que me gustó de ese, pero a mí ese sí me gustó. Otra cosa que... Dos cosas. Uno, fíjate que cuando veo que el doctor le dice, no, vos, come mierda, la que está ahora a cargo es la Clara. Ajá. Puta, la bicha le pone las pilas, sí, les empieza a dar órdenes, empieza a puta gamba. Pero eso era fácil darles órdenes si eran unos inútiles. Pues sí, pero va. Y. Los chamacos me cayeron mal de sabor. Y lo otro que ya. Ah, puta, que esos cybermen sí me dieron miedo. Y la defensa sí. De la bicha. Póngale un cable a esta agüita porque así lo vamos a electrocutar a todos. Ah, sí, estas defensas inexpugnables. El primero que entra, pues va, ya, defensa. O sea, bueno, ¿qué es lo que...? Pues de ahí hasta lo que tenían para una su pistola que tenían. Ah, que, sí. Y después, pues, upgrade, va. Ah, no me hacen ni mierda. O los guantecitos con carga que tenían. Ajá, puto, ¿no? Sí. Me dieron miedo a mí esos. Sí, esos Cybermen. Estaba más. ¿Y cómo fue que lo detienen al final? ¿Qué? Les hacen una... Como se, el Cyber Commander, o como se llama, había poseído al doctor. ¿Verdad? Ah, es que están jugando ajedrez. Ya, ya. Entonces, en el subconsciente. Viene y él lo. Y le hace una onda así, un shock que los deshabilita a todos. Porque ellos eran alérgicos al oro. Me imagino que eso viene de la serie original. No, lo de la alergia al oro es lo que ocupa para poderse zafar. Y llegar a donde estaban los soldaditos y decirle, vaya, amárrenme y yo voy a continuar el juego. Mm. Después agarra una su onda y un dispositivo que habían dejado ahí, le hace el Sonic Screwdriver, una mierda, va, chivo, ya. Sí, pero lo mientras estuvo jugando ajedrez lo había hackeado básicamente, aprovechó el tiempo para infiltrarlo. Entonces... La coca. Y al final lo que hacen es que destruyen el planeta. Sí. O sea, detonan el planeta para que boom, chacalaca, se acabó. Y era un talego de Cybermen. Sí. Sí. Pero quedó un voladito, cabeza, ¿viste? Queda una. Ajá. Uno de los. No, era uno. De, no me acuerdo, pero quedó algo. Queda algo. Bueno, y ahí con eso nos vamos al final de la temporada. The Name of the Doctor. El episodio 13. Que prometieron, que por cierto, la bicha ve el nombre del doctor cuando está en el centro de la tarde, dice en la sí, pero se le olvida. Sí, cabal, se le olvida. Se le olvida, pero ya recordó bastante lo que le pasó en la aventura. Pues sí, ya, tienes razón. Cuando estaba en el manicomio de los... No, cuando estaba en el centro de la tarde. Ah, en el centro de la tarde. Que se mete a una biblioteca y hay un libro que está así como gran Biblia abierto en un pedestal y lo abre. Y creo que ella dice el nombre del doctor. No, en el momento no, hasta después, cuando habla con el doctor, le dice que. Pero, va, mira, en el último episodio, a mí me llegó que la tumba del doctor era el TARDIS. Y eso de que estaba creciendo porque. Se estaba leaking. Estaba leaking toda la que estaba. Ese detalle me llegó, no sé por qué puta es la. Ay, me friqueó también cuando están. Reunidos todos en el plano espiritual. Ajá. Y que la chava. Ah, que me acaban de asesinar. Puta, yo creo que me acaban de asesinar. Ah, sí. Bueno, esa escena estuvo buena. Antes de eso, el simple hecho que la forma de hacer una teleconferencia, chivísimo. El concepto me gustó y más que la podían hacer a través del tiempo. Ajá. Porque llaman a la Riversong. Nunca me imaginé que iba a salir de invitado. A la de cabeza grande, solo es pelo. Me mató de la risa. Ah, sí, el Drax. Strax. Strax. Pero, ¿por qué puta la Riverson tuvo que abrir la tumba? O sea, yo no... ¿Te acordás que lo tenían ahí al doctor? Porque le decían, o abro esta mierda o los mato a todos. Pues sí, pero... Entonces ella como que sabía el nombre y ella fue la que dijo... Ah, porque ella es la que sabía el nombre. Juan Pérez. Bueno, era una manera de abrirlo sin que el otro la oyera. Benito Carmona. Por eso no quiero que sepa mi nombre. Alberto Carías. No. Ahora, ahí, antes de que abran la tumba... Ahí está un detalle que le están dando vuelta bastante fuerte en los internets. Damesiano Prieto. De cuando el... No colorado. Cuando el... Que yo realmente no me acuerdo de eso. Que el... Great Intelligence le dice, que el doctor ha sido conocido con muchos nombres, como la bestia, como el no sé quién. Y ahí menciona al... Que Tennant, me acuerdo que varias veces lo mencionaron, que para los Daleks él era el... El verdugo, no sé qué. Cabal, el nombre significaba algo. Y hasta en el primer episodio, en el de... No, en el de... Asylum of the Daleks, ¿cómo se llama? Ahí también menciona él. Que el Storm, no sé qué puerca. Ajá. Pero en este, yo no me acuerdo, mencionan también al famoso este, al Veiljard. No sé cómo se pronuncia. Veiljard. Vale, de pequeña, A-L-E, Yard. Veiljard. Yo no capté ese detalle, pero sí en bastante blogs que he leído lo mencionan que podría ser Veiljard. Ajá, y que supuestamente en las series originales él es el que le hace un trial al doctor, no me acuerdo cuál, el tercero creo, uno que es todo ridículo, colocho, rubio. Y él es, algunas veces te mencionan como que es la última regeneración del doctor. Pero otras veces dicen que es como una amalgama desde el doceavo doctor hasta el último. Aquí está en Wikipedia, Veiljard, es un personaje ficticio del Doctor Who, descrito como una amalgama, una combinación de los doctores desde his 12th and final incarnation as depicted in the TV show. Sí, desde el 12 hasta el final. Pero ese era cuando todavía tenemos la idea de que solo tenía un número limitado de regeneraciones. Uh-huh. O ya te dijeron que no. Pues sí, por eso es que dice desde la doceava hasta la última. Ajá. Una amalgama de todos esos. Y ahí lo que... Yo siento que hay dos rumores bastante grandes. Es que... Bueno, que no hemos llegado al punto en el que él vea a una encarnación que hay adentro de que no se sabía nada de él. Que supuestamente era... No era the name of the doctor, era otro chavo. Entonces, pues ahí hay varios rumores en los foros. Unos que dicen, no, es el Veiljard. Y otros dicen, no, este es el verdadero noveno doctor. Entonces dicen, nunca vimos la regeneración del octavo doctor para que saliera... Para que saliera Eccleston. Uh-huh. O sea, eso nunca se vio. Sí, o sea, cuando empieza. Terminó todo en la esto, película y estaba el doctor Eccleston, octavo. Y comenzó las nuevas. Bueno, ya las modernas. Y ya es Eccleston. Nunca viste ese. O sea, es que el octavo doctor es el de la película. El de la película. Pero película británica, no la de gringa, esa no, correcto, no estamos hablando. No la que era el. ¿Cómo se llama? Peter Cushing. Ajá. Entonces. Ese doctor, por lo menos, aunque solo fue en esa película, sí fue oficial. Sí fue oficial. Ok. Porque ya ha aparecido varias veces en los recuentos de doctores que hacen. No, y siempre lo ponen en la foto y todo. Entonces, lo que está diciendo la madre es de que tal vez ese no fue realmente. No, ¿cómo no? O sea, pero ese nunca lo viste cuando se murió. O sea, no está documentado de que él se murió y salió Eccleston. O sea, puede haber uno entre medio. O sea, que Eccleston se convierte en el décimo, ya no es el noveno. Exactamente. Entonces dicen, el Veiljard es del doceavo en adelante. Ajá. Y lo que si eso es cierto, este no es el onceavo, es el doceavo, el Matt Smith. Ajá. Okay. Y bueno, y ya está, empieza a hacerse Veiljard. Y eso estábamos discutiendo también con el Brito, de que puede que la cuenta esté mal porque él en su mente lo ha borrado. Sí, dice, ese no es el doctor. Ese no, o sea, el doctor. Lo ha sacado de ahí y ha dicho, va, este no es el doctor por lo que hizo. Entonces, tiene sentido. O sea, la historia podría amarrar. Y tiene sentido también. Porque no se garantiza, supone, que sea la historia. Sí, estos son rumores. Porque se supone que, ahí sí corríjanme si yo estoy equivocado, que en la serie clásica, eso de que ya no existía Gallifrey y todo eso, sí existía Gallifrey, sí, habían sí. otros. Ya cuando empezó Eccleston, ya era de que ya no estaba, se había Gallifrey. Ido Gallifrey. Entonces dice, ok, entonces el noveno doctor es el que hizo eso, el verdadero noveno doctor. Entonces puede también que eso se refiera a que no, eso que hiciste, papito. Sí. No, eso no fue el doctor, ese fuiste vos por tu cuenta propia y, uh-huh. y ahí vos y tu huevo, vea. Entonces, no sé cuál de las dos historias preferiría bueno. yo que sea, pero se oyen yeah. interesantes. Alright. Entonces, y para bueno, variar, pero, van a salir con una. Bueno, pero vamos a lo interesante del episodio: es que encuentran en la tumba, por lo que él no quería ingresar. El hecho de que hay un fenómeno ahí luminoso que él dice ser una especie de ruptura en el tiempo-espacio, tejido cicatrizal, que equivale a todas, que da acceso a todos los momentos de su vida. Ajá. Y que eso sucede cuando muere alguien que ha vivido, no, alguien que ha viajado tanto en el tiempo, que crea rupturas en el espacio-tiempo. Y que si alguien accede a eso equivale a una herida y que puede llevarlo a cualquier época de su vida. Y si alguien se mete, se ve destruido, pero es lo que hace la gran inteligencia, se mete con el objetivo de matar al doctor. Matarlo y hacer sufrir y hacerlo sufrir. Y de hacer que todas sus victorias sean derrotas. Ajá, ajá. Ah, esa era la idea. Todas sus victorias se convierten en derrotas. Entonces, los que lo están rodeando, sus amigos en el momento, comienza a afectarse la historia y comienzan a morir, a desaparecer. El Strax se vuelve a su personalidad original. Varias estrellas mueren así. Comienzan a desaparecer estrellas al alrededor del planeta este. Yeah. Y la solución, se sacrifica la Coleman, la Clara. Decide que ella es la única que puede entrar para ayudarle al doctor, que esa es su misión. Y por eso es que le andaba apareciendo. Entonces, por eso de ahí explica. La Impossible Girl. Porque la chica imposible, porque efectivamente ha estado muy presente muchas veces en la vida del doctor y muchas que nunca se dio cuenta. Bien poquitas en las que el doctor se dio cuenta. Ajá. Y te comienzan a decir que ella le ayudó a escoger la TARDIS al momento de robársela de Gallifrey. Y viste que apareció la TARDIS en su forma original, que era como tubo así todo raro. Un tubo bien. Pero bien ahí sí yo siento que hubo algo que me dejó. Que según lo que decían ahí, la tarde ya estaba en mantenimiento. Pero ya antes ya te habían mencionado que él se la había robado de un museo. Porque era un modelo viejo que ya estaba en el museo. Yo, Te muestran escenas en el museo, también. Puede ser. Doctores anteriores que se nota que son copy-paste de videos antiguos. Hay algunos que quedaron bien chafes. Sí, se ven, pero se ve divertido por eso. Te da gusto verlo y hasta de ahí lo ponían de. Porque si yo solo he visto en uno que sale Eccleston. ¿Lo lograste identificar? Sí, es que se le ve la chumpa. Sí, verdad. Bien característica. Pero se le ve, se le ve la ropa. No sé si la. Sí, no. La cara no. La cara es él, pero igual te quisieron darle la idea que era él. Como Eccleston ha dicho que no quiere volver a estar relacionado. Pero no vi a Tennant. No, ni yo tampoco. Se ve entonces que lo ayuda. En el asilo de los Daleks, parece que es. Creo que sí sale una pequeña escena. Sale en la época victoriana cuando. Porque sale donde lo que sí sabemos que le ayudó, pues. En ese momento es que antes de entrar, es que ella se acuerda de la conversación en el centro de la TARDIS, lo que ella no debería de acordarse. Y al final, por la experiencia esa, ella debe morir. Es un sacrificio que está haciendo ella. Y te da la impresión que no, se terminó ahí la acompañante del doctor. Pero sí, porque no se ve que salieran. Se ve que se la lleva chineada, pero. No, pero él dice, no lo hagas porque vas a morir. Pero al final, ¿cómo? No se ve. Solo se ve que se despide del. Y que se da vuelta este doctor misterioso. Y ahí termina. Supuestamente ellos ya van por afuera, pues él se la lleva chineadita. Lo hice sin, como que dijo, without choice. No tenía opción. Y lo hice en. Pero no lo hiciste en nombre del doctor. Algo así. Uh-huh. No, pero. ¿Es de lo que platican ellos dos? Uh-huh. Y si te fijas en los créditos, lo ponen como... El doctor. El doctor. Mm-hmm. John Hurt as the doctor. No, espérate, ¿y cómo es que sale entonces el siguiente? ¿El siguiente? No, espérate, es que... Ella arregla la línea del tiempo de él. Aparecen otra vez todos los amigos vivos alrededor. Sí, sí. O sea, se supone que regresan, pues, porque empieza a arreglar todo. Sí, porque la acompañante de la Sauriana revive. Sí. Aparece. Bueno, pero esa revive porque la revive el Strax, no por eso. Sí, sí. No, pero había desaparecido. Sí, había desaparecido. Ah, es cierto. Pero hay algo que sale que la Clara la salva el doctor al final, ¿no? Es que se ve que la lleva, es que ella se desmaya. Por eso es que ella creo que no alcanza a ver cuando platica el doctor con este otro, con el John Hurt. Yo creo que le preguntan. ¿Cómo? Le preguntan. Ella le pregunta que quién es. Mm. Y él le dice, todo lo que está aquí adentro soy yo. Mm. Pero después que ella se desmaya, creo que ella no oye lo que ellos dos platican. Ya no, uh-huh. No, pero ¿cómo es que la saca del aire? Se la lleva chineada. O sea, solo se ve que se da la vuelta y se va caminando. No, lo que pasa es que él se lanza... A la luz, a la que es la supuestamente le dije. Él se mete también, él se creo, mete, Él se mete cuando le dijeron que no tenía que hacerlo porque iba a ser una paradoja, lo mismo, es decir, una paradoja que él no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, él entra y él lo. Y creo que la dicha le dice, salgan, pero dice, no hasta que no te. Pero no te donde la rescata es un punto bien específico. Piti, es que lo tenía que haber visto otra vez ayer antes de venir al show. Creo que aquí. Es que lo rescata en un momento bien especial. Ahorita Brito está abriendo su copia oficial del. No, bueno, tú antes de llegar a eso, al principio del episodio te están hablando cuál es el secreto más grande del doctor. Que un asesino que está en época victoriana llama a la Sauriana y dice, mira, salva. Un asesino en prisión que están por colgarlo, lo van a matar. Es más, da la impresión como que fuera Jack el Destripador, porque dice, usted tiene a su cuenta la muerte de 8 o 11 mujeres. Ahí me dio esa. Te da ese feeling. Entonces le dice, yo conozco el secreto del doctor. Entonces por eso llaman a la junta, las mujeres estas, la conferencia psíquica, y resulta que el secreto más grande del doctor es el planeta donde está la tumba del doctor. Uh-huh. Y pero hay otra mala interpretación de lo que dicen. Ante el fulano dice, se enteran que es cierto porque le dan el nombre. Y cuando se lo dan al doctor, dice, sí, le dice, es un lugar que me he propuesto evitar, nunca he querido ir, y no sabes por qué, hasta que llegan. Es porque ahí está su. Pero tumba. Él después explica, dice que si son viajes en el tiempo, hay un lugar donde nunca tenés que ir. Uh-huh. El lugar de tu muerte. El lugar de tu muerte, así es. A ver. A ver. Amaga. Es only me here, that's the point. Now let's get back. I never saw that one. I saw all of you. 11 faces, all of them. Ella vio todas las caras. I said he was me. I never said he was the doctor. I don't understand. My real name. That is not the point. The name I chose is the doctor. The name you choose. It's like a promise you make. He's the one who broke the promise. No era el doctor, no curaba. Uh-huh. Es el que rompió la promesa. Clara, Clara. Ya ves ahí donde se desmaya y ya no ve. Ahí donde le pasan el roofie. He is my secret. What I did without choice. I know. In the name of peace and sanity. But not in the name of the doctor. Ta ta ta ta. Que por lo que dice, puede que sea cabal el que desapareció Gallifrey. Entonces ahí te revelan cuál es el secreto, que no había sido después de todo el planeta donde está su tumba. No era el nombre realmente. No era el nombre tampoco, uh-huh. Sino que el hecho de que él sabe que viene una futuro versión de sí mismo que dejará de ser el doctor y tomará decisiones No necesariamente futuro. Tiene que ser el futuro. No. Es que eso es lo que dice él. Ajá. Pudiera ser el noveno. Podría. Y que fue el que terminó destruyendo Gallifrey. Por eso dice, lo que hice, lo hice sin choice. Y lo hice para, en el nombre de paz y sanidad. Y si te das cuenta, la guerra contra los... Que el problema era... Alex era palón. Y el problema era que los Time Lords se estaban haciendo tan desesperados por ganar la guerra, que estaban tomando... habían soltado un montón de criaturas y entes y armas que eran tan malas como las que podían soltar los Daleks. Pero fíjate que sin haber oído o saber lo que había comentado Brito Mann, mi interpretación al ver el episodio es que este es una futura versión. Y más aún, que podría ser la siguiente. Es lo que me dio a mí impresión. Por lo menos una futura. Porque ella dijo, esta versión nunca la había visto antes. Como diciendo, yo había visto todas las versiones pasadas tuyas. Pero esta no. Pero él sí sabía. Pero buen punto. Él la conoce. O sea, él ya conoce. Porque él sabe qué es lo que hizo. Y todo lo que vos hiciste. Pero fíjate que... Yo creo que cuando empezamos a hablar del Dr. Who, hay tantos detalles. Y algunos que no son detalles, pero que vos te quedas, ¿será o no será? En el episodio, en el primero de la sexta temporada, de cuando lo matan. No, me acuerdo que almorcé ayer, pero bueno, dale. Cuando lo matan, ¿te acuerdas? Sí. Que lo matan y después y él mismo se manda a llamar para que... Entonces, ahí, la primera vez que ellos se quedan así como que, ¿qué onda aquí? Cuando se vuelven a encontrar el doctor, él dijo que tenía 700 años. Ok. Y después había dicho otro número, que no me acuerdo. De ahí es donde como que, pues, este es un poco más viejo que el otro se llama joven. Y hace poco estuve viendo yo el episodio final de Tennant, y él menciona que tenía 900 años. Bueno. Ajá. Entonces, espérate, sí. ¿Cómo puede ser más viejo Tennant? No. O sea, las edades pegaban, ¿verdad? Pegaban. Mm-hmm. Bueno, le vamos a creer al Tico Man. Bueno, pero eso que... Lo que te salen ahí las letras, te presentan al actor, al personaje, cuando se da vuelta así, lentamente, en sombra, y aparece John Hurt. Introducing John Hurt. The doctor. Porque ahora, en ningún momento te dicen, él es el doctor, sino te lo ponen en escrito en la pantalla. Pero ahora, ¿viste ya en las fotos que hay en internet del póster de...? No lo he visto. Ajá. Pues ya sale él ya con un traje... Que bueno, el tema es bueno. Pero bien chivo el traje. All right. El postre, no sé si lo quieres ver. Sí. No, yo quiero comer un postre. Un postre. Me hace falta. All right. Después de las boquitas. Mara, ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a leer aquí un correíto que nos mandó nuestro amigo David Gutiérrez. Nos dice, hola, geekos, los saluda su amigo Dragon Lord. No es David Gutiérrez, perdón. Es Dragon Lord. Perdón. ¿Qué pasó con el miau, miau, miau? El gatillo. No, de los correos. Miau. El musicón. Hoy quiero recomendarles una película llamada Video Games High School, que he visto en Netflix. Es una comedia independiente bastante buena para mi gusto. Sin spoilers, la trama se trata de un chico común y corriente fanático de los videojuegos que, de pura suerte, es convocado a ingresar a la famosa escuela después de derrotar a un jugador profesional. A pesar de contar con varios clichés de Hollywood, la historia se cuenta de manera no clásica. Me recordó a Scott Pilgrim en ese aspecto. Hay una chera, o mejor dicho, una masita, que de verdad me gustó. Me refiero a la novia del amigo. Espero la puedan ver y dar su opinión. Le doy 4 puntos, Kikos. Me dijeron que originalmente eran web episodes, pero no lo sé con seguridad. También quiero felicitar a Brito Mann por su cumpleaños. Y dice acá que se despide con un chazam, toma y kimochi, dice. Así que va con el chazam, toma y kimochi. Ahí está. Ahí está. Salud, Mara. Conectado. Salud, Mara, dice. Ahí está. Gracias, entonces, a nuestro amigo David. Nuestro amigo Alexis nos dice, buenas, geekos, espero estén bien. Hace algunas semanas les conté que me hice fan de Doctor Who y que en un comienzo no me gustaba. Por suerte seguí viendo los episodios y se puso muy buena. También empecé a ver el anime que recomendaron de Shingeki no Kyojin. ¿What? Shingeki okay. no ¿Quién Kyojin. ¿Quién lo recomendó? no sé. Y es de los mejores que he visto. Los gigantes aquí, no me acuerdo. Me gustaría que cuando dieran algún spoiler o sopiler de algo, digan aproximadamente el tiempo aproximado del sopiler. ¡La puta! ¿Cómo lo vamos a ver? ¡Cálmate! Porque... Este tiene una imagen demasiado elevada de nuestras habilidades. O sea, a veces hablan 10 segundos y otras un minuto y no sé cuándo volver a darle volumen al reproductor. No, te prometemos al final del sopiler decirte, ya lo terminamos. Pero a cambio tú ahora te comprometete allá a mantenerte al día en todas las cosas. Sí. Y en muchas ocasiones escucho lo que no quería. Y eso es todo por ahora. Y quiero también... Toma remix, dice. Así que toma... ¡Toma! ¡Sí! ¿Y cuál era el remix? Ese era con todo y masitas. Ah. Sí. Ah, el sado masoquista. El sado masoquista. Así que buenísimo a Alexis. Gracias por su email. Y Mara, porfa, todavía seguimos recibiendo aquí un par de portadas más para iTunes. Muchísimas gracias a los que nos están mandando. ¿Cuál va a ser el premio? De premio, ¿qué dijimos la vez pasada que íbamos a dar? Hey, está diciendo una ese. Camiseta. Bueno, está bien chido. Me gusta ese. Yeah. Está bien chido. ¿Vos estás diciendo mandarles un DVD con todos los episodios? También podemos un DVD con todos los episodios. Y el Doctor Who. No, lo que habíamos quedado era. No, pues sí, era de los que hemos grabado. Lo que no habíamos quedado era cuándo sería como la última fecha. Lástima que todos los videos que salía la masita tocándonos el piripipi se borraron. Sí, lástima. ¿Qué tal si dejamos para final de junio? Final de junio, va. ¿Ah? Último episodio de junio sería. Así que está. Buenísimo. Pero muchísimas gracias. Y nosotros, Mara, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que usted puede ser productor ejecutivo de los Comiquicos, así como en esta ocasión lo fueron Luis Ignacio Ballesteros, Asdrúbal Jasso y Miguel Díaz Hidalgo. Solo visite comiquicos.com, aprieta el botoncito de donaciones donde la cantidad que usted quiere será nombrado productor ejecutivo. Y nosotros hoy sí, nos despedimos en esta ocasión. Muchísimas gracias por estar acá y nos vemos la próxima semana. Nos vamos diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¿Y la musiquita? ¿Qué tal? Palmeres. Y todas las masitas que vienen a bailar con él. Sí, ay, sí. Maceta, mamón. Mira, sí, Dios, adiós, lápiz, Dios, labios, adiós, labios, adiós, labios. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Oh, chica, mano, solo vos te despidieron. Son simplemente irresistibles todos. Sí. Señoras y señores, vamos a también tener para ustedes una... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Yeah. Adelante, Don Junius, llena nuestra cabeza de basura. Iron Man 3. Tony Stark le toca pelear contra uno de los soldados que tiene el virus tecnológico de Extremis, que es una mujer, a mitad de la película, cuando va al pueblito este en Minnesota, y que solo se da, la mencionan como Brandt, una ex miembro de la Fuerza Armada de Estados Unidos que había perdido un brazo. Ah, la chava. La chava. Y como Betty Brandt. Y a pesar del hecho de tener el Extremis que le volvió a crecer el brazo, nunca le curó una gran chajazo, una cicatriz en la cara, lo cual era difícil de explicar por qué. Sin embargo, cuando conoces a qué personaje corresponde, te da una mejor idea. En los cómics, específicamente el de Man-Thing, es un doctor llamado Ted Salis, que está casado... Que está casado con Ellen Brandt. Sin embargo, ella se convierte en un agente de AIM, que es la misma organización en la película, y lo traiciona para robarle la fórmula. La fórmula no se la roba, a pesar que le dispara, él la protege, cae en los pantanos donde estaban haciendo unas pruebas, se toma la fórmula y por eso él revive, pero se convierte en Man-Thing. En ese momento ataca a la esposa que lo ha traicionado y lo que le hace le quema la cara, manteniendo una cicatriz permanente porque todo no lo que la mata. Conoce el miedo se quema cuando lo toca de Man-Thing. Así que es de ahí vino el personaje este de Brandt en la película Iron Man 3. Uy, pero qué rebuscado enlace a... Y no creo que lo saquen en algún momento en el universo cinemático, porque no va a salir una película The Man-Thing. No, pero hubo como 20 geeks que sí se sabían eso, que estaban teniendo un nergasmo total cuando la vieron ahí en la tele. Que el Man-Thing les dio un nergasmo, ¿cómo es? Sí, eso está como que... Sí, mejor hasta aquí lo dejamos antes de que nos dé un nergasmo nuestro propio Man-Thing.